contra el viento. Me trae tu voz. Busco algún lugar por donde empezar. Recuerdo bien que olvidaste lo que fue tu pasión. Dejas el blues, no sonaban las notas de tu canción. Él no se olvida más de lo que escapa sin misericordia, ni lugar a donde estar, ni lugar a donde estar. El humo y el alcohol te mienten y te alejan, te encierran. No puede ser peor. Tus recuerdos alimentan la pasión, no te dan tregua de olvidar.